Buenas noches, queridos amigos, muy buenas noches, queridos esféricos. Comenzamos la segunda parte de nuestra quinta temporada y con ella algún que otro cambio. Como por ejemplo el horario de emisión. Durante 60 minutos os acompañaremos a partir de todo este año 2019. Y todo este cambio es debido a la nueva estructura y a que muy pronto nacerá un proyecto que caminará cogido de la mano con la cuarta esfera. Un cambio que tendrá nombre propio, se llamará Código Enigma, y que muy pronto os hablaremos de él. Todo poco a poco, ¿verdad? Lo único que no cambia es la importancia de vuestra participación, porque, como siempre decimos, vuestra opinión para nosotros es lo más importante. Sois el tercer hombre. Con nuestra nueva apuesta queremos convertir la cuarta esfera en algo más que un programa de radio. Y pronto conoceréis el porqué con ese nuevo proyecto, el que os mencionaba antes. Creemos que en un medio lo más importante es la interacción que vosotros podáis tener con nosotros y de esta manera que podamos aprender unos de los otros, que podamos intercambiar opiniones. Es importante, como sabéis, escuchar las opiniones de los demás, aunque vivamos en un mundo en el que parece ser que tu opinión no cuenta nada. A no ser que seas fulanito de tal o menganito. Entonces sí que coge poder esa opinión. Nosotros sí que creemos que juntos podemos llegar a una conclusión. Y por eso esta noche hemos elegido, para dar comienzo a nuestra nueva aventura, un tema que a mí me ha parecido muy interesante. Los vampiros. Esos seres que adoptan papeles totalmente opuestos. Por un lado están esos seres inmortales, sedientos de sangre y despiadados. Y por el otro lado está esa imagen que los describe como seres románticos, fieles y muy poderosos. Es tanta la atracción que producen que en la mayoría de los casos nosotros hemos pasado desapercibido su comida preferida. E incluso, de algún modo, nuestro subconsciente justifica su manera peculiar de alimentarse con sangre, sangre humana. La pregunta que nos plantearemos esta noche es muy obvia. ¿Crees que los vampiros existen o han existido? Tal vez sea el momento de plantearse esta pregunta, coger nuestra esfera y viajar al corazón del misterio. Comienza la cuarta esfera. La cuarta esfera. Esta noche en la cuarta esfera hablamos de los vampiros, esos seres nocturnos que chupan la sangre de los seres vivos como método de subsistencia. A raíz de todas las leyendas, rumores e historias de ficción que se han escrito sobre los vampiros, existen muchas ideas acerca de sus características, comportamientos y peculiaridades. Descansan durante el día y lo hacen dentro de un ataúd. Son delgados y muy pálidos de tez. No pueden soportar el ajo, por lo que, en más de una ocasión, se ha representado a quienes intentaban acabar con ellos portando una ristra de ajos alrededor de su cuello. Odian las cruces, por lo que portar una es una manera de conseguir que huyan o de que no ataquen. Y es que se considera que eso es debido a que tienen una procedencia demoníaca, de ahí que también les cause un gran mal el agua bendita y que no puedan entrar en una iglesia. La manera en la que se puede acabar con un vampiro es clavándole una estaca de madera en el corazón. Se considera que alguien puede convertirse en vampiro por distintas razones. Porque ha sido mordido por uno, por una maldición tras haber cometido un delito grave, porque ha tenido una muerte violenta, porque su ritual funerario no se cumplió como es adecuado, o porque estaba predispuesto desde que nació. Esta noche nos hacemos una pregunta. ¿Han existido o existen los vampiros? ¿Tú qué opinas? Déjanos tu comentario en nuestras redes sociales, donde somos La Cuarta Esfera, o en nuestro WhatsApp. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. La Cuarta Esfera presenta Eduardo Pereira. Ahora sí, vamos a dar comienzo a nuestra búsqueda de respuestas. Y como decía al principio, el tema de los vampiros sin duda es un tema que nos deja muchas preguntas sin respuesta. Han sido muchas las investigaciones llevadas a cabo a lo largo de la historia con resultados muy diferentes. Investigaciones que nos aseguran que tal vez no ahora, pero que sí en un pasado han existido estos seres inmortales. Otras investigaciones, sin embargo, nos hablan de una creación literaria llevada después al cine o al teatro. Lo que no nos queda tan claro es por qué existen testigos que aseguran haber tenido un encuentro con alguno de estos seres. Como fue, por ejemplo, el caso de Jure Grando, nacido en Croacia y cuya esposa aseguró que, después de enviudar, su marido la visitaba por las noches, sumiéndola en un profundo sueño para posteriormente abusar sexualmente de ella y succionarle la sangre del cuello. Otro de esos personajes, y del que ya hemos hablado, fue Elizabeth Báthory, la condesa sangrienta. La cuestión es que, para saber más sobre el origen de los vampiros, debemos viajar en el tiempo, y no hay mejor manera que hacerlo con Yolanda Ángel y su sección Enigmas de la Historia. Enigmas de la Historia con Yolanda Ángel. Enloquecida que infecta su propia cama. ¿Se vuelve a cortarme el pelo o qué? Te crecerá otra vez, Claudia. Pero no siempre fue así. Yo tuve una madre y Louis tuvo una esposa y era mortal como ella. Y yo también. Claudia. Tú nos hiciste así, ¿verdad? Hazla callar, Louis. ¡Me lo hiciste tú! Y comenzamos, para hablar con el tema de los vampiros, con nuestra compañera Yolanda Ángel. Buenas noches, Yolanda. Buenas noches, Eduardo. Bueno, los vampiros es un tema que es muy controvertido, ¿no? Porque muchas personas actualmente los ven como superhéroes, como si fueran, no sé, galanes, ¿no? Y realmente son asesinos. Efectivamente, actualmente se les ha dado un halo. Se les ha cargado de una manera como si fueran alguien seductor, inteligente, poderoso, refinado. Y estamos hablando de lo que tú acabas de decir, ni más ni menos, de un muerto viviente y además un asesino sin piedad. Bueno, yo creo que para conocer la existencia, si es real que existió o que existieron los vampiros, lo primero que tenemos que saber es que todo esto fue un mito. ¿Pero qué es un mito? Claro, cuando hablamos de los vampiros hablamos del mito del vampiro. ¿Y qué es un mito? Es algo que tenemos que tener claro, que no es ni más ni menos que una serie de creencias compartidas por gran parte de la sociedad, que no son verdaderas, no están validadas de ninguna manera, simplemente son creencias que hemos ido acumulando de generación en generación, dándolas por verdad, que no son cuestionadas. Bueno, están ahí y todos los conocemos, todo lo que hablamos de vampiros, de vampiras y de una gran tradición vampírica. ¿Cómo las hemos transmitido? Pues a través de la cultura, del folclore, de las leyendas, de las historias, de los cuentos. Y es un mito que surge entre el miedo y lo peligroso, sobre todo de ese peligro a lo desconocido, a la muerte, al mal, para dar alguna explicación a lo que no sabemos. Y todo eso se ha creado una gran, un gran conglomerado de creencias que están dadas por una realidad. No hay ninguna ciencia que avale que efectivamente estos seres son reales, pero bueno, así es como se construyen los mitos, a través simplemente de creencias compartidas. Creencias compartidas que después se transforman en una especie de leyenda, ¿no? Efectivamente, y que alimentan con el folclore y con una transmisión de generación en generación, que nos vamos contando esos cuentos, esas historias, que ahora obviamente tienen unos soportes pues audiovisual, como son las películas, los libros, las canciones incluso, pero entonces era con lo que se alimentaba y con lo que se educaba y con la explicación que podíamos dar a lo que no sabemos y sobre todo está siempre cubierto por el miedo. Bueno, lo cierto es que existe una ciencia que estudia todo esto, que estudia a los vampiros y que se llama upirología, pero defínenos un poco qué es para que todos lo sepamos. Efectivamente es eso, sería como el sinónimo de vampirología, ¿no? Una ciencia que tiene como objetivo estudiar el vampiro, el vampirismo en general, desde lo que acabamos de comentar, los mitos, el folclore, las leyendas, historias, pero también en la historia en sí, en cómo nos ha llegado todo ese personaje o estos personajes, porque nos los vamos a encontrar en mil formas y de mil maneras. Upir, que sería upirología, upir proviene del ruso antiguo, puede que incluso del eslavo, y es la palabra que define vampiro. Y bueno, logía sería el estudio de todo esto, que es básicamente lo que vamos a hacer nosotros esta noche, hablar y analizar a través de la historia este mito del vampiro. Bueno, ¿qué es un vampiro? ¿Es esa persona que se levanta después de haber muerto y empieza a alimentarse de sangre para mantenerse vivo? Se puede definir así, efectivamente. ¿Qué es el vampiro? Pues uno muerto, sobre todo está en el lado oscuro, en el lado de la noche, que es donde se suelen amparar y se alimentan de esa esencia vital que para nosotros y nosotras es la sangre. La sangre que además desde siempre se ha mantenido como si fuera el soporte del alma. Y efectivamente es lo que necesitan. Necesitan el alma para seguir, vamos a definir, a pesar de que están muertos, seguir viviendo. ¿Y qué tipos de vampiros podemos definir? Bueno, ya hablamos aquí en el programa hace tiempo, lo hablará Ana. Sí. Nos había contado que existen unos vampiros energéticos, pero ¿hay alguno más? Efectivamente, vamos a encontrarnos con dos tipos de vampiros. Como bien describió en su momento Ana, los vampiros energéticos o psíquicos, que actualmente los conocemos porque son esas personas que cuando se acercan a nosotras o a nosotros lo que nos cansan muchísimo, nos desgastan, o tanto con lo que nos cuentan como la atención que nos piden, y lo que hacen es quitarnos la energía. No es una cosa de ahora, es una cosa de siempre, porque lo que acabas de decir sobre la definición del vampiro, el vampiro es ese ser que lo que te hace es que te quita la energía, la esencia vital. Y tenemos el vampiro psíquico y yo creo que el vampiro que vamos a hablar más esta noche, que es el vampiro de sangre, el vampiro, el asesino, el que necesita beberte la sangre. Y de esa manera, bueno, pues va a elegir a unas víctimas que probablemente sean las más indefensas, como van a ser los bebés, los niños y las niñas, los niños o las mujeres más jóvenes, Y son estos dos tipos los que podemos distinguir, pero sobre todo yo me voy a concentrar más en lo que van a ser los vampiros de sangre. Bueno, por dicho esto, vamos a ver cuál es el origen, ¿no?, de ellos. Porque hay mucha controversia también en esto. Hay gente que dice que Jure Grando fue el primer vampiro de la historia documentada. Hay quien incluso dice que fue Drácula, ¿no? Cuando todos sabemos que Drácula se hizo famoso por la obra de Bram Stoker, ¿no? ¿Cuál es el origen de ellos? Mira, los vampiros en la historia de la humanidad han existido siempre. En el momento en el que empiezas a buscar el mito del vampiro, obviamente no como esta figura que tenemos ahora y que hemos descrito al principio, de un noble, elegante, fuerte, además fuerte, han sido seres realmente más parecidos a lo que serían los zombies en todo caso, porque son no muertos, son personas que han muerto y que regresan de la tumba literalmente a acabar con las personas. Acabar con críos o con personas más mayores o con enfermos, porque les ha dado igual, necesitaban alimentarse de la muerte. Pero mira, los primeros vampiros los podemos encontrar o una referencia muy similar a lo que sería este ser que se alimenta de la esencia vital de los vivos en Mesopotamia, Utuhu o los Maskin, que son unos seres muy parecidos a ese vampiro que podemos tener en la cabeza, porque son los responsables o culpables de enfermedades, de infecciones que pueden acabar con aldeas o poblaciones enteras. También nos podemos encontrar en el antiguo Egipto con deidades vampíricas como Esurrun, o en la antigua Grecia, Lamia, que Lamia era un personaje que devoraba a los niños porque estaba bajo una maldición, había empezado devorando a sus propios hijos. Todos estos son los antecesores del vampirismo realmente en la antigua Roma. Pero fíjate, en el siglo III a.C. hay unos manuscritos escritos, valga la redundancia, por Shi Huan Li, en el que habla de que a los muertos hay que dejarlos expuestos al sol durante por lo menos un día para evitar que vengan los Xianxi y se apodere de su cuerpo, y estos Xianxi convierten esos cuerpos muertos en lo que conocemos como vampiros. De hecho, ya sabemos que en la cultura asiática, los chinos hacen muchísimas películas utilizando la mitología china y utilizan mucho estos vampiros que tienen, pues ya vemos que son, que vienen desde entonces y que están registrados ya en el siglo III a.C. Y bueno, nos podemos encontrar con vampiros en América Latina, en la América precolombina, con lo cual, pues el mito de Drácula que tenemos ahora, aparte que es un ser, este sí que es un ser literario, realmente nunca existió un conde Drácula como tal, bueno, pues difieren mucho físicamente o como lo podríamos tener representados, pero como vemos hay vampiros en todas partes y sobre todo desde que la humanidad empezó a tener referencias y a tener que distinguir el bien del mal. Es decir, que hay vampiros en todas las culturas. Efectivamente, en todas las culturas y en todos los continentes además. Nos podemos encontrar, por ejemplo, en África, Ace o Asanti, que para la gente que habita en Ghana o en el sur de Togo, en África, pues los consideran que son son vampiros, son no muertos que regresan de las tumbas. Hay un vampiro arábico, al ghul. En Asia tenemos la mitología o el estado de dioses que tienen en India, desde Buda, Brahmarasabush y Kalima, que recordando, Kalima es esa diosa que sale en la película de Indiana Jones, el templo maldito, que es una diosa realmente vampírica, porque se alimenta del sacrificio. Necesitan sacrificios de sangre. También en Japón, Kasha, en Australia, hay un ser que es un vampiro porque es como un esclavo, Talamur, que sería entre los espíritus muertos y los vivos. Es esclavo, es una especie de vampiro que necesita además la energía de los vivos para seguir viviendo. En América nos podemos encontrar también el pueblo amerindio de Mapuche con un vampiro conocido como el Piluchén. En Europa, por supuesto, aquí sí que tenemos toda un folclore, leyendas e historias de todos los colores y todos los tipos. Vampiros alemanes, el Alp, estos tienen una carga que evidentemente es católica y religiosa y cristiana, que son los íncubos, los súcubos, que pueden ser definidos como simplemente demonios que vienen a atacar o a seducir a los humanos, a los hombres y a las mujeres, pero para muchas culturas también tienen un carácter de vampiro. Me he encontrado con un vampiro italiano que me ha parecido encantador, básicamente. Es Stringoni Benefici, perdón, que es un vampiro bueno. Que este vampiro, a pesar de que es un no muerto, lucha contra los vampiros oscuros. Y ya, bueno, pues aquí sí que tenemos en Europa toda una leyenda desde Nosferatu, Rupier y bueno, podemos escarbar que en todos los países nos vamos a encontrar este mito, a lo mejor no de la misma manera, pero todos son un no muerto que ha resucitado y que se alimenta de la esencia vital de los vivos. Y de todos estos casos que me cuentas, o de todos estos vampiros, entre comillas, de los que me hablas, ¿existe algún vampiro que tenga las características que conocemos ahora, hoy en día? Nos vamos a tener que poner casi ya en el siglo XVII, XVIII, porque sí que nos vamos a encontrar con unos casos muy concretos. Desde en el siglo XIV, por ejemplo, se le considera el primer vampiro francés, Gilles de Rais, que incluso luchó al lado de Juana de Arco. Estamos hablando ya en el siglo XV. Pues es un tipo que estudiaba la alquimia, pero era un personaje bastante oscuro, porque se le relaciona con la magia negra, con la búsqueda de la eterna juventud, de ese elixir, y lo que hizo fue asesinar a cientos de niños. Acabó con la vida de un montón de críos, y bueno, era un adorador del mal, pero no era un chupasangres, que realmente lo que es el vampiro es alguien que utiliza la sangre de los bebés, en este caso, para conseguir unos fines. Luego también tenemos al famoso conde rumano Vlad el Empalador, que es el hijo de Vlad Dracul, que sí que podría ser uno de los que inspiró tanto él como todos estos personajes luego a Bram Stoker para crear este vampiro de Drácula, que es el que nosotros tenemos ahora en la cabeza, y que no era un tipo que matase gente para alimentarse, lo que era un sanguinario que tenía a los turcos a raya, y uno de sus grandes aficiones era empalar gente, que por lo visto tenía un jardín delante de su casa de cientos de miles de cuerpos empalados que le gustaba mirar y comprobar. Y sobre todo también nos encontramos una mujer, porque hablamos de vampiros, pero también hay vampiras. Está la princesa Elizabeth Báthory, que es famosa porque también utilizaba la sangre de mujeres para poder, bueno, lo que ahora nos gastamos cientos de miles de euros en cremas, pues esta mujer atajaba por la calle del medio y lo que hizo es desaparecer a cientos de criadas para acabar con su sangre. Todos estos, que ninguno de ellos utiliza la sangre para vivir, sino para alcanzar la juventud y la inmortalidad, que también es uno de los mitos que acarrea el vampirismo, son los que van a dar forma a este vampiro que ahora tenemos en la cabeza. Bueno, hay casos de personajes históricos, además de estos de los que nos has hablado, que han sido señalados como vampiros, ¿no? Efectivamente. Ahí nos podemos encontrar un montón de casos. En el siglo XVIII, en Francia, a un soldado le acusaron de vampirismo. De hecho, sale en este juicio la palabra vampiro por primera vez. a un soldado serbio, Arnold de Paulet, en el que bueno, le acusaron de haber acabado con varios, un criminal que lo que le, digamos, le acusaron es de haber acabado con gente porque, en fin, los asesinaba para beber su sangre. Y nos podemos encontrar cientos de casos de personas que, bueno, que vienen, que realmente estamos hablando de personas que vienen de su tumba y que han muerto probablemente de tuberculosis, de la rabia, de... Pero tenían que justificar de alguna manera que las personas que morían a su alrededor eran causadas por estas personas. Bueno, y seguimos hablando de vampiros y esa fama que le dio la literatura, ¿no? La literatura, bueno, el cine, el teatro. ¿Cuándo y cómo surge para la literatura los vampiros? ¿A quién se le ocurre escribir sobre esto? Pues mira, ocurre en el, mira, en el siglo XVII hay un benedictino, Adam August Calmet, que intentó desacreditar lo que era el mito del vampiro y escribió un tratado de vampirismo. El caso es que no le salió muy bien la jugada porque él lo que hizo fue reunir características, historias, folclore, qué es un vampiro, qué es lo que hace una vez que ha vuelto a la, de la muerte, pero resulta que la ciencia le dio por fiable todo lo que puso y se convirtió casi en un decálogo de upirología. Y el primer vampiro nos lo vamos a encontrar pues la misma noche que apareció otro gran mito para la mitología, el monstruo de Frankenstein. Se le ocurrió a John William Polidori en aquella noche en la que estaban en Villa de Orieti y se hizo la apuesta de vamos a escribir un libro de miedo. Por un lado a Mary Shelley se le ocurrió la historia de Frankenstein y el nuevo Prometeo, y a este hombre escribió un libro que también publicó y que podemos decir que sería para la literatura el primer vampiro, y se llama simplemente El vampiro. Este fue el precursor, y probablemente otro libro, aparte de estos casos de personajes célebres, en el que Bram Stoker, ya en 1877, creo recordar, publicó Drácula, y aquí sí que vamos a encontrar un auténtico decálogo sobre lo que es un vampiro, estas características del vampiro, vampiros viejos, vampiros antiguos, que han sobrevivido a base de alimentarse de los seres vivos y de tener esclavos, que los vampiros no solamente es que maten personas para alimentarse de su esencia vital, sino que además crean esclavos o esclavas que atraen a otras víctimas. Podemos decir que Drácula abrió, bueno, pues abrió un nuevo camino de lo que sería el vampirismo, que ya va derivando a lo que son la época actual, y el primero de todos, el primero para la literatura, vamos a considerar que es El vampiro de Polidori, creado en 1816 y que además se publicó en 1819, un año después que Frankenstein. Bueno, ya vamos a poner punto y final, Yolanda, a tu participación esta noche, pero con una pregunta. ¿Existen historias de vampiros reales en la actualidad? Existen estas historias que son estremecedoras, además, y recogiendo información, investigando para este tema, me he encontrado un testimonio que va a ser muy cortito, y nos vamos a trasladar a hace prácticamente 15 años, un caso que ocurrió en febrero del 2004 en Rumanía, en Craiova, en el que hablaban de un hombre que había muerto, pero que había regresado de la tumba, que estaba acosando a una sobrina suya, que estuve viendo el testimonio de ella, en el que decía que no solamente se le aparecía en sueños, sino que ella se sentía muy débil y que notaba cómo su tío realmente estaba acabando con ella, y todos los vecinos de esta, de esta ciudad no tuvieron ninguna duda que este hombre, un aldeano normal y corriente, se había convertido en vampiro después de muerto. Abrieron su tumba, le arrancaron el corazón, justificando de que además no, prácticamente no estaba corrupto este cuerpo, quemaron el corazón, lo diluyeron y se lo dieron a beber a ella, que decía que gracias a este protocolo había conseguido salvar la vida. Y por supuesto acabaron, como cientos de cuerpos que se han encontrado a lo largo y ancho del mundo, buscando podemos encontrar hasta la Isla de los Muertos en Grecia, cuerpos que se han considerado que han sido vampiros y que una vez que se han desenterrado, pues lo que hay que hacer, clavarles estacas para que no puedan volver a salir. De esta manera, bueno, es un poco turbia, pero acabar con la vida de estos muertos vivientes. O sea, que hoy por hoy todavía hay gente que considera que hay vampiros y vampiros reales, que no es un mito. Bueno, como vemos, este mito es tan popular que todavía a día de hoy, en la actualidad, siguen esas creencias, ¿no? Y esas formas tan rudimentarias y tan sádicas de tratar a un cadáver. Yolanda, no te vayas, vamos a escuchar una cuña, pero antes vamos a dejar una pregunta a todos los oyentes, a todos los esféricos, si ellos creen que en la actualidad existen o que en el pasado han existido los vampiros. A ver, ¿vosotros qué creéis? Una cuñita y continuamos el programa. Hay alguien en el otro lado. Contacta con nosotros. Redacción la4esfera@gmail.com. Escuchas La Cuarta Esfera con Eduardo Pereira. Continuamos con el programa y después de haber viajado en el tiempo y saber más sobre el origen de los vampiros, podríamos decir que cuando el río suena es porque agua lleva. Pero la realidad es que existen muchos factores que nos llevan a barajar diferentes hipótesis que bien podrían dar una explicación, digamos, y entre comillas, más coherente. Cuando hablamos de vampiros, debemos situarnos en el pasado, como lo hemos hecho con Yolanda, y debemos tener en cuenta que hablamos de una época en la que la mayoría de las personas eran analfabetas y se creían cualquier teoría. Siempre que le dieron una explicación a ciertas anomalías, o mejor dicho, a ciertos hechos que ellos consideraban anomalías. Por eso vamos a plantearnos el vampirismo desde otro punto de vista, con nuestra compañera Ana Corcuera en su sección Realidad Inversa. Realidad Inversa, con Ana Corcuera. No debería ir a dormir a ninguna otra parte del castillo. Es viejo. Y tiene muchos malos recuerdos. Queda advertido. Lo he comprendido bien. No deposite su fe en esas baratijas de superchería. Estamos en Transilvania. Y Transilvania no es Inglaterra. Nuestras costumbres no son sus costumbres. Usted notará muchas cosas extrañas. Ya he visto demasiadas cosas extrañas aquí. Sanguinarios lobos persiguiéndome a través de un infierno azul. Escúchenos. Los hijos de la noche. Qué dulce música, ¿verdad? Y continuamos el programa de esta noche. Lo que habéis escuchado, yo creo que todos lo habéis escuchado alguna vez en la vida, es un corte de la película Drácula de Bram Stoker. Existe un conjunto de enfermedades que tienen ciertas manifestaciones. y entre todas ellas se crea el modelo del vampiro que más miedo produce. Esta noche, nuestra compañera Ana Corcuera nos va a analizar brevemente estos síntomas para tratar de algún modo desmontar este mito. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Eduardo. Bueno, parece ser que a los vampiros, por ejemplo, no les gusta el sol. ¿Por qué? Vamos, es el primer tópico, ¿no? El vampiro sale por la noche y en muchas películas hemos visto que cuando la manera de atraparlos es, yo recuerdo una, por ejemplo, en que los metían en una caja o en un agujero en el suelo que tenía unos barrotes arriba, y en el momento en que el sol le daba directamente se transformaba en ceniza, se quemaba. Espectacular el proceso. Pero hay una enfermedad que responde al problema del sol. Bueno, hay dos enfermedades que encajan con este problema, ¿no? Por un lado está el lupus eritematoso sistémico, personas a las que no les puede dar el sol porque tienen fotosensibilidad, es decir, la exposición a la luz solar provoca lesiones cutáneas, que son visibles además, y cuanto más sol, más empeoran. Y otra enfermedad que se llama porfiria. La porfiria es una enfermedad que, bueno, tiene varias manifestaciones, pero una de ellas es la que se expresa en la piel. Hay una que se llama porfiria cutánea tardía, que no tiene... A ver, las otras siete parece que tienen origen genético y esta puede no tener origen genético, pero en cualquier caso sí que lo que ocurre es que cuando se exponen al sol se les forman ampollas en cualquier zona del cuerpo en la que le dé el sol, pero normalmente en el dorso de las manos, los brazos y el rostro, ahí es donde más se transforman además, y después esas ampollas se transforman en costras y en cicatrices que tardan muchísimo en sanar. Por cierto, es una enfermedad que también puede hacer que aumente el vello facial de forma exagerada, y nos lleva a otro mito. Claro, ¿a cuál? Al hombre lobo. Sí, de hecho hay dos casos, ¿no? Bueno, hay dos niños mexicanos, hay una familia de mexicanos que están todos llenos de pelito en la cara. Y es esta enfermedad, es la porfiria. ¿Qué pasa con ellos? Pues que, por supuesto, como no salen con el sol, salen por la noche. Imagínate, traslada esta enfermedad a la Edad Media. Claro, todo el mundo pensaría que en el momento en que tienen que salir de día a hacer algo, se les levantan ampollas, las ampollas forman cicatrices, sobre todo en el rostro, los antebrazos y las manos, que es lo que más se ve de una persona, porque en aquella época no enseñaban otra cosa que no fueran manos y cara y brazos. Las piernas no las enseñaban, ni el cuerpo tampoco. Aunque estuvieran limpios, a la gente le daba igual, podían imaginar que era todo su cuerpo igual. Y eso realmente puede dar la sensación de que están medio muertos, ¿no? Con un rostro ahí lleno de ampollas, lleno de... casi como que la piel está saltando y está... tiene que dar mucha impresión. Claro, ellos cuando salían, si salían, salían revestidos, tapados. Y para rechazar la luz del sol, lo mejor el color negro. Entonces imagínate, de día, vestidos de negro, y cuando llegaban a un sitio donde no había sol, pálidos, porque no les daba un rayo de sol en su vida. Claro. Y cuando les daba, cicatrices, ampollas, la piel saltándoles, la cara en carne viva, bueno, eso en los casos malos, ¿no? Cuando los veía la gente. Entonces, es un cuadro dantesco. Esta pobre gente realmente sufre con la enfermedad muchísimo. Y, bueno, se asocia, realmente responde a un problema de la sangre, además. La porfirina es una sustancia química que cuando se está fabricando la sangre se genera, no se elimina y va a la piel. Y tienen además que hacer unas dietas radicales, no pueden tomar... Bueno, hay soluciones, ¿eh? Pero no pueden tomar alcohol, no pueden... Lo pasan muy mal. La gente que tiene esta enfermedad lo pasa muy mal. Y aún encima son estigmatizados, ¿no? O sea, son señalados con el dedo y... Hombre, hoy en día ya no es tanto, porque ya se conoce, claro. Claro, claro, me refiero en esa época. Pero imagínate, quien quiera poner una imagen de en Google, ¿no? Porfiria, imágenes, verá, bueno, pobre gente con un aspecto, pobres no, porque, bueno, serán, tal vez sean felices, ¿no? Pero su aspecto es realmente, realmente preocupante. Uh-huh. Y la cutánea tiene solución, tiene tratamiento, se cura. Uh-huh. Y además pasan épocas, pasan crisis y luego se estabilizan también. Bueno, otro de los mitos, otro de los, digamos, de las creencias, dice que el ajo también mata a los vampiros. Sí, y en realidad lo que... Bueno, hay estudios que dicen que el ajo tiene que ver con la coagulación de la sangre. Yo recuerdo que en mi casa siempre decían que había que comer ajo para evitar los infartos. No sé si tú lo has oído, pero sí. Yo tenía un tío que comía muchísimo ajo todos los días para evitar el infarto. ¿Por qué? Pues porque evitaba los coágulos de la sangre. Claro, a un enfermo de porfiria que tiene una enfermedad directamente relacionada con la fabricación de la sangre, lo único que le falta es el ajo. O la sustancia que lleva el ajo, que tiene que ver con esto. Entonces, parece que lo rechazaban. Si lo comían, le sentaba mal. Claro. Entonces, bueno, de ahí la asociación, ¿no? O sea, es un señor que tiene la cara que le salta a trozos, que tiene cicatrices, que tiene no sé qué, y los ajos no los quieren ni ver. Pues ya sabemos con qué atacarle. Si cojo los ajos y se los acerco, el tipo va a salir corriendo. Y eso de que tienen los dientes, bueno, los colmillos afilados y que tienen sangre en ellos, ¿eso a qué se debe? Volvemos a la porfiria. Volvemos a la misma enfermedad. No es tan conocido, pero sí que los dientes les quedan afilados y sobre todo se les manchan de rojo. Hay una enfermedad que se llama, o una característica, no sé si es enfermedad, pero le llaman eritrodoncia, que es que la misma porfirina, esa sustancia que va a la piel, puede ir a los dientes, también a la orina, y los tiñe de rojos, o de rosa, o de marrón oscuro. Entonces, claro, quien vea a una persona sonreír con los dientes marrón oscuro, o con los dientes rojos sobre todo, bueno, marrón oscuro sería como sangre coagulada, ¿no? Sí. Pues puedes pensar que acaba de pegarse un banquete de sangre. Claro. Pobrecillos, es que... Es que le caían todas, ¿no? Todo el mundo ahí... Sí, sí, no... Bueno, yo te voy a confesar una cosa. La primera vez que yo vi la película de Drácula fue... Pero creo que era un viernes por la noche, cuando ponían en la televisión mis terrores favoritos, de Narciso Ibáñez Serrador, y recuerdo que una de las cosas que salía en la televisión, bueno, en la película, era que ese vampiro no se miraba a un espejo. Eso a mí me creó, bueno, un trauma. Yo creo que después, cuando pasaba por un espejo, iba con mi hermana o con mi primo, así decía, primero voy a ver si se ven, y si se ven me quedo tranquilo, y si no se ven salgo corriendo. ¿Qué pasa con el sin reflejo en ese espejo? Esa persona que no tiene un reflejo. Yo no creo que haya nadie que no tenga reflejo, pero sí que hay un par de enfermedades que tienen aversión a verse reflejados en los espejos. Huyen de los espejos porque no se quieren ver reflejados. Uno son los esquizofrénicos o determinada esquizofrenia. No soy experta, entonces sí que dicen que algunos pacientes esquizofrénicos de vez en cuando presentan esa aversión. Y también tienen una inversión del ciclo sueño y vigilia. También se suma el que viven, están mejor de noche vivos que... O sea, están mejor de noche que de día se quedan dormidos y de noche están despiertos, que también es un tópico para los vampiros, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso por un lado, y que ellos no quieren verse reflejados en los espejos. no sé qué es lo que les produce. Me imagino que miedo a verse, a enfrentarse a sí mismos, a... Lo cierto es que huyen de los espejos, y alguien que vea a un tipo que en pleno ataque de esquizofrenia se vuelven irracionales, bueno, yo he visto alguno, ¿no? Se vuelven agresivos, se vuelven terribles y encima huyen de un espejo, pues ahí está la imaginación de la gente para decir, huye del espejo porque no se refleja en él y por tanto es un vampiro. También es una enfermedad que está... También tienen problemas con el tema de verse reflejados en los espejos. Bueno, yo no sé muy bien por qué, pero yo te iba a decir así. Te iba a decir la rabia, ¿no? Porque muchas veces sí que escuché que la rabia pues provoca, no sé, un estado muy alterado, ¿no? De ira, parece como que ira, y entonces se vuelve la persona muy agresiva. Esto es lo que yo escuché, ¿eh? No sé si es cierto o no. Y entonces, bueno, que en muchos casos se creía que ese señor o esa señora que se habían transformado en vampiros y realmente no eran vampiros, ¿no? O sea, era una enfermedad que se desconocía y que actuaba así, ¿no? En nuestro cuerpo. Bueno, ¿y cómo se libraban de los vampiros? Yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? ¿O había más formas que clavarle una estaca en el corazón? No creas que había mucho más. Pero bueno... Hay otra manera, falta mucho por contar, pero hay otra manera, que es ponerles una piedra en la boca para que no coman. Porque el vampiro no era clavarle la estaca en el corazón, realmente lo que hacían era clavarlos a través del corazón o de lo que fuera al ataúd, para que no se levantaran de ahí. Porque si se levantaban, se alimentaban de los vivos. Y aún más, los clavaban al ataúd para que no empezaran alimentándose de otros cadáveres que estaban junto a ellos, en fosas comunes. Bueno, los clavaban para que no se movieran, para que no se alimentaran de sus cadáveres contiguos, y reunieran las fuerzas para salir de la tumba. Sí, porque normalmente es algo más que el cine lanzó, ¿no? Y de alguna manera popularizó, que es esa estaca en el corazón, y sin embargo, en la realidad... esos cadáveres, algunos cadáveres que se encontraron en Croacia, en Serbia, de no hace mucho tiempo, pues tenían la estaca, como tú dices, ¿no? Clavándolo, o sea, amarrándolo a ese ataúd de madera, ¿no? Esa era la intencionalidad de la gente cuando le clavaba la estaca. No era clavársela en el corazón para atravesárselo. No, el corazón les daba igual. Bueno, ya ha contado Yolanda que hay un caso en el que se lo arrancaron y lo quemaron, y bebieron las cenizas. No, se trataba de que no se levantaran. Y también les ponían una buena piedra en la boca para que no comieran, porque si no comían se morían. Esta era la idea de la gente, vamos, como si fuera un humano normal. Si no comes te mueres, pues a este le ponemos un buen ladrillo o una buena piedra. Uh-huh. Y luego la tercera era quemarlos, claro, y beberse sus cenizas como forma de inmunizarse contra ellos. Estas son las tres que yo he visto. Los ajos también forma parte de lo que la gente cree, ¿no? Pero más para ahuyentarlos, porque a ver cómo haces comer ajos a un vampiro, si un vampiro es más poderoso que tú. Mitológicamente es un ser tremendo, entonces tú no le vas a hacer que se coma un ajo, pero bueno, te lo pones tú y lo ahuyentas. Claro. Por el olor. Pero claro, ¿a quién rechazaba el olor al ajo? La gente con rabia. Las personas enfermas de rabia también tienen una elevada sensibilidad a algunos estímulos olorosos, entre ellos al ajo. Tienen problemas con el agua y ellos también tenían problemas para verse en los espejos, ¿no? Que ya lo hemos comentado. Mira que la gente, hay otra cosa más. Los vampiros se podían transformar en murciélagos, en lobos, o en seres tipo zorro. Sí. Y curiosamente la rabia es una enfermedad infecciosa que está transmitida por la mordedura de estos animales, del zorro, del murciélago, del lobo, del perro rabioso también. Pero el perro está domesticado y en la Edad Media pues más bien tendía a ser esto. Uh-huh. Entonces qué curioso, ¿no? que el vampiro se pueda transformar en uno de estos tres animales, y estos tres animales son los que transmiten la rabia. El claro. virus de la rabia asciende al cerebro, a la zona que se llama sistema límbico, y desde ahí provoca en la persona mucha agresividad, hipersexualidad, que es otra de las características de los vampiros, y también alteraciones del ritmo del sueño-vigilia. Claro, eso explicaría lo que se dice, ¿no? Que el vampiro no duerme. Bueno. Lo que yo creo que pasa, es que como el mito del vampiro viene de tan antiguo, y como antes no había internet para comunicarse con fotos y con toda la información bien reflejada, aún y todo, bueno, internet tampoco es tan preciso, pero lo que iba de boca en boca, si a ti te decían son muy agresivos y solo se levantan de noche, pues lo encajas con unos. Si te dicen que son muertos vivientes, encajas los síntomas de otros. Entonces tú ves a alguien que le está saltando la piel y crees que es un muerto viviente, y el otro ve a uno que no duerme más que de día y se levanta de noche y que tiene eso, la agresividad, y que no se quiere ver en el espejo, y dices, este también puede ser un vampiro. Y al final es una suma de síntomas de diferentes enfermedades lo que crea el personaje ficticio, ¿no? El arquetipo del vampiro. Hay más cosas. Por ejemplo, en la Edad Media, o más hacia... Sí, Edad Media y hasta el siglo XVII, las epidemias. Las epidemias de peste que asolaron a Europa, que por cierto coincide que el mito del vampiro estaba en su momento más álgido en el siglo XVII, que es cuando el periodo de peste asoló Europa con más fuerza. Entonces creen que una de las cosas que pasaba es que, como había que enterrar a la gente rápidamente para evitar que la enfermedad se propagase, posiblemente hubo gente que fue enterrada viva, o que la habían dado por viva mientras estaba ya agonizando. Uh-huh. Y es posible que, como los enterraban en fosas comunes, al abrir una fosa, alguien de ahí intentara salir corriendo. Claro. Y de ahí, a lo mejor, pues esos arañazos, ¿no? En el ataúd y todas esas cosas. Bueno, y si estaban en fosas comunes y alguien salía corriendo, pues era un muerto que... Con todo el aspecto, ¿no? De la gente con peste y con otras enfermedades, que encima era un muerto que había salido de su tumba. Imagínate, qué miedo. Claro. Y era cuando más fuerte estaba. Además, cuando los sepultureros abrían estas fosas comunes, veían cuerpos, fíjate, hinchados por el gas, con el pelo largo y con sangre manando de la boca. Y esto les hacía pensar que estaban vivos realmente. Bueno, y además, las mortajas que les ponían, las telas se deshacían por las bacterias de la boca. De hecho, claro, a los vampiros se les conocía como comedores de mortajas. Uh-huh. Entonces, por un lado, desaparecía la tela, y por otro lado, sobresalían los dientes del cadáver. Porque la piel se tensaba, al secarse se tensa, y sobresalían las uñas y sobresalían los dientes. Y luego no era sangre lo que salía de la boca, aunque así lo pensaba el enterrador, sino que era un líquido oscuro que se produce en la descomposición y que sale por todos los orificios. Esto es muy desagradable, pero es lo que el enterrador veía y pensaba, que aquello que estaba allí, la fosa común, estaba vivo, ¿no? Claro. Mézclalo todo. El desconocimiento, ¿no? De lo que nos decía un poquito antes Yolanda, ¿no? Desconocimiento, y de ahí ellos sacaban sus conclusiones, ¿no? Y en este caso, pues inventaron que ese señor, pues estaba vivo. Sí, sí, sí, sí. Y encima, como ellos pensaban que se alimentaban de la vida útil, le llamaban, de los cadáveres, es decir, de lo que le quedaba al cadáver en la fosa común, hay textos medievales, médicos y religiosos, que hablan del muerto viviente, y dicen que chupaba la vida útil de los cadáveres que le acompañaban en la fosa hasta que adquirían la fuerza necesaria para regresar a la calle, a la vida. Bueno, ya nos queda muy poco tiempo, Ana. Vamos a abreviar rápidamente. ¿Existen bebedores de sangre en la actualidad? ¿Tú Existen. Crees? Sí. Vale, pero danos la explicación tú, la explicación científica, ¿no? ¿Nos vas a dar? Ojalá y pudiera, pero ni ellos lo saben. Hay gente que realmente cree que necesita esta sangre para vivir, que tienen algunos síntomas que solo se les curan bebiendo sangre, sangre fresca, y hay comunidades, dicen que en todas las ciudades grandes de prácticamente del planeta, o por lo menos Europa, Estados Unidos, si alguien quiere, solo con rebuscar un poquito llega a ellos, porque yo he llegado sin mucha preocupación. Se llaman sanguivores, viene del latín la palabra, significa cualquier animal, cualquier ser, cualquier criatura que vive tomando sangre fresca, ¿no? Y bueno, por abreviar te puedo decir que toman una cantidad pequeña de sangre, pero los hay que pueden necesitar hasta como 300 mililitros cada dos días. Sin embargo, se aguantan y toman menos, toman 100 mililitros, 200 cada semana, cada 15 días o cada mes, lo que puedan. Les cura dolores de cabeza muy fuertes, dolores estomacales, estreñimiento, les refuerza mucho el sistema inmunitario, se sienten muy fuertes, se sienten muy bien. Tiene una justificación para beber esa sangre, me imagino que es esa, ¿no? Que les alivia pues esos síntomas que tú nos decías. Y como última pregunta y en 30 segundos, ¿de dónde obtienen la sangre? Que yo creo que es lo que estamos pensando todos ahora, ¿no? ¿De dónde saca esta gente esa sangre? Tienen dos fuentes, animales y donantes. ¿Tú donarías la tuya? Yo soy donante de sangre, así que... Pues con esto nos quedamos, Ana. Ya nos pasamos del tiempo, pero era interesante saber que de dónde sacaba la sangre estas personas. Bueno, una cuñita y nos despedimos ya. Hasta la próxima semana. El misterio más cerca de ti, La Cuarta Esfera, con Eduardo Pereira. Suscríbete a nuestro podcast en iVoox.com. Dirige y presenta Eduardo Pereira. We both were the same age. Every day. Llegamos ya al primer final del año 2019 y lo hacemos con la duda de si han existido o no los vampiros. La verdad es que si comparamos aquella sociedad con la de hoy en día, nos daremos cuenta de que no es tan diferente. Por aquel entonces se señalaba con el dedo a alguien por tener la desgracia de ser afectado por una enfermedad. Y eso tiene una explicación, ya que el ser humano teme lo desconocido y tal vez la mejor forma de eliminar ese miedo fuera creer que aquellos enfermos eran monstruos chupasangre. Sin embargo, la sociedad de hoy en día sigue señalando con el dedo y sigue marcando a uno por su condición sexual, por su color, por su religión, lo que me lleva a pensar que tal vez esa cruz que se le ponía a los demás sea la cruz que la humanidad lleva encima. Juzgar a unos por otros es ya costumbre en un mundo que ha perdido el norte. Y vivimos en un mundo acobardado, donde solo de vez en cuando, cuando unos cuantos valientes dan el paso y se atreven a tratar cara a cara con lo desconocido, es cuando se dan cuenta de que nada es diferente cuando nos atrevemos a conocerlo. Cuando nos atrevemos a entender que en la variedad está la evolución del ser y en el entendimiento está la ruptura de nuestros miedos. Queridos amigos, queridos esféricos, nos vemos dentro de 7 días en un nuevo vuelo con la Cuarta Esfera.